Buen día, buen día. No me diga así, Laucha, que está cansado porque me vuelvo a acostar, ¿eh? La verdad. No, por favor. Escucharlo usted decir que está cansado, me vuelvo a acostar, ¿eh? Te digo, ¿eh? No, estoy cansado un poco físicamente, no mentalmente, no es que estoy agotado, ¿no? Pero ayer hice ejercicio y como que claro. Metí intensidad y estoy un poco... Faltaron horitas de sueño, capaz. Y faltaron unas horitas de sueño, pero bien, estamos bien. Así que hay muy que aprovechar bien, el fin de año. Muy bien, porque yo me acosté 6:30 para darle un poco de fuerza, le digo, ¿no? Sí, dormí por supuesto. 6:30, pasada 6:30. Así que, y 10-20 estaba arriba. Bueno, acá una jornada hasta ahora muy, muy linda, está nublado el cielo, ligeramente nublado, pero hay sol. Tenemos 24 grados 4. Ayer yo había comentado que llovió a la mañana, se preveía tormentas aisladas por la tarde, no ocurrió, al contrario, fue una tarde muy soleada en Córdoba, traspasó la máxima que llegó a más de 30. Hoy la mínima no llegó a los 22. Estaba, cuando yo me vine para mi casa a la madrugada, estábamos en 17 grados, después 15 grados a las 5 de la mañana. Pero la verdad era una noche maravillosa para caminar, dado que es ahora no hay nadie. Entonces, bueno, a la vuelta llego muy rápido a mi casa. Y ahora tenemos 24 grados 4 en este momento, 59% de la humedad, está alta la humedad. Hoy teníamos 83 a las 5 de la mañana. La visibilidad normal, parcialmente nublado el cielo, máxima 30 para hoy. Y se anticipa así para la tarde-noche, tormentas aisladas. Que por ahora no veo no atisbar ningún tipo de probabilidades, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Pero tranquilo por acá, observando un poquito todo lo que ha ocurrido. ¿No? De lo que denunció la señora Bullrich, ¿no? Que la senadora Laura Rodríguez Machado, senadora por Córdoba, que es un impresentable, le regaló los tickets de avión, o les donó los tickets de avión a ella y a dos secretarias de ella, para que la señora venga acá a hacer quilombo en la marcha de los descerebrados. Pero como le agarró un ataque de ética a la señora Bullrich, parece que los va a devolver ahora. Va a devolver la plata. ¿Está? En un acto humanitario propio de la señora Fuseneco. ¿Sí? Sí, sí. Así que, bueno, así estamos. La señora le agarró un ataque de ética, cosa que no tiene en ética, porque lo que le ha faltado al gobierno de Macri justamente fue moral y ética, fue un gobierno absolutamente corrupto, y ella fue una funcionaria brutal. Entonces, no, la verdad que no me sienta bien ninguna explicación de ella, ni justificativo de ella. Uh-huh. Las cosas están hechas. Después un día me voy a dedicar a hablar de Laura Rodríguez Machado, que es impresentable, ¿no? Claudio, en tema Córdoba, algo que hace unos días que no hablamos, tema incendios está totalmente ya controlado, ¿no hubo nuevos focos en estos días, entiendo? No, después del último Laucha que se produjo ahí tras la sierra en Ambul, parece que pararon. Crucemos los dedos, chicos, ¿sí? Claro. Ayer inclusive llovió, a la mañana yo le decía, acá llovió débilmente, pero en otra zona llovió fuerte, pudo circunscribirse ahí en la zona de Ambul, así que bueno, crucemos los dedos que por ahora no hay ninguna novedad, ¿está? Bien. En materia de incendios. Donde está jodido, que hoy daba cuenta la madrugada, en la zona del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. Uh-huh. Bastante embromado está ahí en Jujuy. Claro. Se han desatado varios focos de incendio cerca del Parque Nacional Calilegua y en otro parque nacional más ahí en la provincia, ¿sí? En la zona de la selva de las Yungas, ¿sí? Lo cual sería más jodido todavía, ¿no? Porque tiene un alto valor ecológico eso. Estaba leyendo en Jujuy, por lo menos no es decir, es preocupante, no se ha evacuado gente por ahora, pero bueno, eso ocurrió en Jujuy, o en las últimas en Jujuy. En Córdoba por ahora tranquilo, pero crucemos los dedos, ¿no? Porque digo, ante cualquier alta temperatura, baja humedad y todo lo que ustedes saben, y viento, pueden desatarse o por condiciones del tiempo o porque siempre hay algún pícaro presente para desatarlo y cometer esa tropelía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, venimos bien por ahora. Dos días, ¿eh? No, bien. No, no, tampoco es que hace 10 días que no tenemos incendios, ¿no? Claro. Bueno, no, son buenas noticias. Capaz que mañana nos sorprende uno, qué sé yo. Claro. Sí, sí, que se hayan calmado un poco los muchachos que andaban con el bidón de nafta. Es algo, exacto, por lo menos para esperar que siga así. Es cierto que el trabajo ya está hecho, digamos, para muchos de ellos. Nos siguen porque cumplieron con su cometido en una gran, claro, cantidad de hectáreas, pero bueno, felizmente se han aplacado los incendios. Claro, digo, el trabajo está hecho y la paga también, ¿no? Claro, seguramente. Pues seguramente esa gente paga, uh-huh, ¿sí? Estaba leyendo este comunicado que elevó la Confederación General del Trabajo, el Consejo Directivo, en realidad, sobre podemos decir discrepancia con el gobierno nacional sobre el tema jubilaciones, sobre esta nueva fórmula previsional. Expresó su preocupación por algunas restricciones dispuestas en el ámbito de las prestaciones sociales. Es decir, yo creo que es una especie de asomar alguna crítica para no quedar, para no sentirse pintado al óleo, para no sentirse muy afuera. Es un documento que generalmente en los distintos matutinos que vimos en el día de hoy fue un tanto tergiversado, que uh-huh, hace más espuma de lo que realmente es, digamos, tapa de Clarín. Cuando un, claro, documento de la CGT va a ser tapa de Clarín, bueno, en este caso porque habla, según lo titula, de malestar en la CGT por ajuste jubilatorio. Lo cierto es que hubo algunas críticas, uh-huh, en general desde el Consejo Directivo, implicarían restricciones en programas sociales, ayudas económicas a sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales. La CGT, bueno, puso su esfuerzo en todo este tiempo y siente que no está traducido en roles de trabajo directo con el gobierno nacional o de una relación, claro, un poco más fluida. Bueno, ayer hablábamos con Carlos Ortega, uh-huh, del CECAFPI, por el tema de esta modificación en la fórmula jubilatoria, y la verdad que la interpretación era positiva la que hizo Carlos Ortega. La modificación que se le hace a la de Cambiemos, que recordemos modificó la previa, la anterior, que regía desde el año 2008, la implementada por Vudú, más precisamente, uh-huh, que va a ser la que ahora va a volver a implementarse. Digo, y lo que nos decía Carlos Ortega es que era algo positivo. Ahora, no sé cuáles son los argumentos en contra de esta nueva fórmula jubilatoria por parte de algunos sectores de la CGT que evidentemente están incómodos, uh-huh, o no muy contentos con este uh-huh, cambio que impulsa el gobierno. Claro, qué lástima que la CGT no se quejaba los 4 años del macrismo, ¿no? Porque la anterior fórmula se derogó justamente en 2017 y creó una del macrismo, ¿no es cierto? Que en los 2 años que estuvo en vigencia la ley suspendida, el haber mínimo de los jubilados cayó casi 20% en términos reales, ¿no? Qué lástima que la CGT no se quejó antes y se queja ahora. Con una ley que todavía no o con esta nueva fórmula que todavía no se va a poner en marcha ahora. Claro. Que recuerda la practicada, la implementada por Cristina entre 2009 y el final de su mandato y que prosiguió hasta el 2017 cuando fue derogada por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro, sí, las críticas, a ver, no son puntuales dentro del comunicado, no es que atacan una u otra medida, sino medidas gubernamentales en general que exteriorizan restricciones presupuestarias en relación a esto que mencionaba, programas sociales, ayudas económicas, sectores productivos. Sí, igual esto la mencionan, obviamente. Claro, está, no mete demasiado el dedo en la llaga, pero plantea alguna discrepancia o, como señala el comunicado, preocupación. Me parece que es, digamos, DAR ha estado en todos los actos casi Alberto Fernández, ha tenido un respaldo y la CGT se ha mostrado muy cerca del gobierno nacional. Me parece que es una oportunidad en la cual trata de generar una mínima distancia como para tener un poco más, claro, de injerencia o de un rol un poco más propositivo o protagónico dentro de las decisiones. Se sienten poco consultados. No es la misma tampoco la percepción y la concepción de todo el Consejo Directivo y mucho menos de toda la CGT.